Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, tu regente Júpiter ya está instalado definitivamente en Piscis. Estoy segura que estás notando su energía, sobre todo en ese ámbito familiar o privado. Y yo te doy la enhorabuena, sobre todo porque todo esto tiene que ver muchísimo con la luna llena en Cáncer, claro. Júpiter está en Piscis agua y esa luna llena en Cáncer también se va a dar en agua. Y precisamente, sí, Cáncer es agua y además en ese domicilio que también es agua, porque tu intimidad, tu sexualidad y ojo, tu economía compartida, herencias, bancos, facturas, etcétera, también es protagonista en esta luna llena en Cáncer. Ahí es donde la luna va a decir, oye, aquí hay que equilibrar tanto lo que doy y recibo con lo que yo me merezco. Bueno, el equilibrio viene precisamente ahí, en el dar y en el recibir. Date cuenta que estás haciendo un gran cambio a la hora de empoderarte, a la hora de darte a valer en asuntos económicos propios también, esa economía que a ti te sostiene, tu salario, tus bienes inmuebles, tu equilibrio entre gastos e ingresos, ahí es desde luego donde está habiendo una gran transformación. Y el equilibrio viene donde la luna llena dice, sí, tú estás ahí empoderándote de otra manera, pero es que también hay necesidad de mirar lo que compartes con el otro. Esto, aunque no te lo creas, fíjate que te estoy hablando de muchas emociones y también de temas económicos. Esto te va a traer decisiones, decisiones importantes que ya en noviembre, por ejemplo, con el eclipse en Escorpio, el del 19 de noviembre, ahí ya te lo avisé. Es una energía que te lleva a llevar tus rutinas de otra manera. En el momento en que la luna llena en Cáncer te dice, es que aquí hay otras situaciones, hay otra persona donde tú compartes, ya te tienes que organizar de otra manera. ¿Eso qué te va a suponer? Pues que también haya decisiones con el nodo sur en Escorpio. Bien, pues entonces ya hay situaciones que me han desbordado. Aquí ya doy un final de ciclo. Bien, voy a escuchar a mi alma y que me diga qué es lo que tengo que finalizar. ¿Qué situación ya, por karma, ya me toca dar un fin, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con temas de salud, ¿vale? O sea que también te diriges a enfocar tu cuerpo de otra manera, Tu salud, tus hábitos diarios, eso es importante. Tus tareas diarias, todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y esto tiene que ver muchísimo con Urano despertando. Porque si la luna llena es el día 18, aspectando ese nodo norte, oye, aquí hay que enfocar una nueva estabilidad, Urano el día 19 dice, yo despierto para dártela. Eso sí, va a ser distinta por completo. Va a ser totalmente innovadora, donde tú puedas manejarte de otra manera, puedas organizarte de otra manera, tareas distintas. Y esto tiene que ver mucho con esos deseos que tú estás revaluando. ¿Respecto a qué? Respecto a lo que te mereces, respecto al dinero que ganas, respecto a lo que tú vales, y también en el amor propio, en la autoestima, ¿no? Es una energía muy material, pero que me gusta porque la luna llena te va a poner las emociones encima de la mesa. Así que decisiones interesantes en las que vas a dejar algo atrás porque te diriges a una nueva forma, de enfocar tu paz interior. Y además también ese equilibrio entre salud, dinero y amor. Recuerda que por ahí es por donde te va a venir el cambio de Urano, ¿vale? Urano despertando. Estas decisiones te las va a poner la luna llena encima de la mesa, pero el 25 de enero, luna cuarto menguante en Escorpio, es donde ahí ya, bien, pues venga, finalizo. Pues venga, esto ya me ha desbordado. Pues venga, ya descargo. Pues venga, ya mi alma me dice que esto ya fuera. Date cuenta que el 24 de enero Marte entra en Capricornio y te va a dar una marcha increíble. Te va a preguntar, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que has decidido al final? ¿Qué es lo que crees que te mereces respecto a esa vida social, respecto a esa calidad de vida? Porque yo desde luego vengo con energía y con todo el corazón y además con situaciones kármicas nuevas. Qué bonito, mi querido Sagitario. Marte viene a darte una nueva economía, pero también respecto a todo lo que tú hayas deseado. O sea que Eso ya me lo tendrás que contar tú. El 21 de enero el Sol entra en Acuario, así que todas esas ideas y todas esas expectativas, que además estás revaluando, bueno, pues van a empezar a tomar forma poquito a poco, ¿vale? Pero bueno, ahí es donde te vas a dar cuenta de cuántas situaciones respecto, por ejemplo, a relaciones, a alianzas, a acuerdos o temas profesionales que efectivamente tienen mucho que ver con toda esta revaluación, ¿no? Me refiero sobre todo a la de esas nuevas ideas, esas nuevas expectativas, firmas, contratos, y esa nueva forma de comunicarte. ¿Por qué no, mi querido Sagitario? Hay nuevas formas de comunicarte y precisamente puede que también en ese aprendizaje que estás haciendo referente a compromisos, dar y recibir a nivel íntimo, a nivel sexual. Y bueno, ya sabemos que también a nivel económico, pero sobre todo más a nivel emocional en ese aspecto. Así que bueno, Sagitario, creo que te lo he contado todo. Decisiones interesantes, pero bueno, decisiones interesantes que vienen a poner en marcha unas nuevas tareas, nuevas responsabilidades y nuevos horarios. Vamos a por ello.